Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. La buena lectura ilumina. Expresiones y experiencias en tiempos de carnaval. Un abordaje colectivo desde las ciencias sociales que indaga la creatividad popular. Compiladoras, Graciela Magallanes, Claudia Gandía y Gabriela Vergara. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Seguimos en la señal. ¿Has visto, Hernán Jauregui Berra, la cantidad de saludos que estás recibiendo y que están recibiendo los abogados laboralistas por esta jornada? Sí, agradecemos a todos. Ayer, como se pudo, fui contestando en el posteo del programa. Bueno, gracias a todos los amigos, oyentes que nos saludan y también a los abogados que, como escuchábamos antes, han hecho presente a los abogados laboralistas para estar compartiendo el aire de la gráfica. ¿Qué otras voces vamos a poner al aire a partir de ahora, Hernán? A ver si escuchamos a Fernando Vigo. Para quienes no lo recuerdan, él fue secretario de la Asociación de Abogados Laboralistas y un amigo y oyente de la radio, así que lo vamos a escuchar en primer término eso. Sí, sobre qué significa para mí el Día del Abogado Laboralista, vale recordar en primer lugar que lo que el Día del Abogado Laboralista se instauró, ¿no?, para recordar y homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado, que eran abogados sindicales o abogados de trabajadores, ¿no? Trellón Alberto Centeno, Fresnedas, bueno, Candeloro, fueron 11, de los cuales 7 fueron asesinados o están detenidos desaparecidos. Bueno, eso en primer lugar. Y que fueron víctimas por la sencilla razón de defender a los trabajadores, esa es la cosa, y obstaculizarle a los grupos dominantes, al capitalista, ¿no?, obstaculizarle ganar más dinero. Eso solamente, ese fue el pecado por el cual fueron detenidos, desaparecidos. Bueno, y sobre esto, hoy, que es ser abogado laboralista. Para mí, ser abogado laboralista no es solamente, ¿no?, ejercer la profesión dentro de un fuero determinado, sino creo que es intentar ayudar a los trabajadores a construir un mundo mejor, una sociedad, aunque sea un poco menos desigual. Eso es, desde mi punto de vista, ser abogado laboralista. Y eso es lo que tratan de hacer hoy tratamos de hacer los que nos dedicamos a esta profesión en este rubro. Acá se comunica Fabiana Milcar Cabanella, que invita al ciclo virtual organizado por la agrupación peronista 17 de octubre, el trabajo y la acción sindical en la pandemia. Es el viernes 10 de julio de 19 a 20:30 horas. Usted ingresa para anotarse en el muro de la agrupación peronista 17 de octubre. ¿Qué otro abogado vamos a escuchar a partir de ahora, Hernán? Y como somos muy federal, también tenemos la voz de Rosario, ¿sí? Ya lo tuvimos al aire en alguna ocasión al amigo Jorge Elizondo, que fue presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de esa ciudad, de Rosario, y un colega sumamente comprometido, bueno, contemporáneo también a los hechos que recordamos, y nos decía Jorge Elizondo esto. Hola, buenas tardes, saludos desde Rosario para Gabriel, para Hernán, les deseo un muy buen programa, bueno, como siempre, y realmente, bueno, hoy es un día muy especial, para mí, para vos Hernán en particular y para tantos otros que en este momento, hoy hacen honor a nuestra función de abogados laboralistas. Y recordamos hoy a Norberto Centeno y a todos los abogados que entre el 6 y el 8 de julio del 77 fueron secuestrados por grupo de tarea de la dictadura cívico-militar en la ciudad de Mar del Plata. Lo recordamos a Salvador Arestín, a Camilo Ricci, a Tomás Fresneda, a Hugo Lais, a Jorge Candeloro, a Carlos Bossi, y en particular a Norberto Centeno como uno de los máximos exponentes del neoliberalismo argentino, y uno de los más consecuentes. Fue el principal autor de la ley de contratos de trabajo y fue un hombre comprometido con la causa de los trabajadores y con la causa nacional. No podemos menos que recordarlo a él como paradigma de un abogado laboralista comprometida con la causa de los trabajadores. Nos acordamos de que su ideario no se agotaba en la defensa de los casos individuales, ni siquiera de la cuestión gremial, ¿no? Ni siquiera del hecho de ser abogado de sindicato, sino que, entre otras cosas, dijo que la máxima aspiración de los hombres y de los pueblos, la máxima aspiración es la defensa de los trabajadores y que para lograrla existe una máxima aspiración de todos los hombres y de los pueblos, que es la justicia social. Él decía que la justicia social se erige como garantía última de la paz y que esa paz no existe cuando los hombres explotan a los hombres y unos pueblos explotan a otros pueblos. Creemos que este es el ejemplo de nuestro mártir, de Norberto Centeno. Creemos que hoy debemos cumplir ese legado defendiendo las conquistas del movimiento obrero y avanzando hacia nuevas aspiraciones, nuevos ideales y, en definitiva, avanzando hacia una sociedad justa e igualitaria. Un gran saludo, compañeros, y seguimos en la lucha por todos los objetivos trazados. Y creo que será larga, pero finalmente alcanzaremos la victoria. Muchas gracias por la invitación. ...19.44, nos escriben desde Mendoza señalando que es posible que se convoque una huelga general en contra del gobierno mendocino de la CTA en combinación con la CGT. Lo vamos a corroborar. Buenas tardes, noche Gabriel, compañeras, compañeros de la gráfica. Gran saludo al compañero Hernán por su día y a todos los abogados laboralistas, dice Luis Lobo. Gracias a los amigos que se comunican. Hernán, ¿qué más tenemos? Bueno, también se hizo presente Álvaro Ruiz. Recordemos que Álvaro estuvo también infinidad de veces con nosotros y en la última ocasión vino también con compañero de Santa Fe, justamente que lo teníamos a Jorge Elizondo. Bueno, él fue secretario de Relaciones Laborales en la gestión del Ministerio por Carlos Tomada, y un hombre que hizo mucho, mucho en los años que dejamos atrás. Lo escuchamos a Álvaro Ruiz. El Día de las Abogadas y Abogados Laboralistas es una fecha conmemorativa por aquellos profesionales que en julio de 1977 fueron víctimas del terrorismo de Estado, y está unida al permanente reclamo de memoria, verdad y justicia. También implica un reconocimiento al compromiso que supone para quienes abrazamos esta especialidad en el ejercicio de la abogacía con la defensa de los derechos laborales como derechos humanos fundamentales.